Penalización obligatoria. Vudú criticó a sectores que dicen que todo está mal en el país. El vicepresidente de la Nación criticó a los medios de comunicación que inventan mentiras sobre su actividad en el Senado. El funcionario advirtió durante un acto en el que se entregaron 32 certificados de gestión de calidad a empleados de la Cámara Alta que no permitirán nunca más que se desguace al Estado argentino y que se vuelva a perder el trabajo de nuestras madres, de nuestros padres y de nuestros hermanos. Santos le respondió a la FARC que seguirán los ataques militares mientras se negocia la paz. De este modo, el presidente de Colombia anticipó su rechazo al pedido de un cese de fuego de ambas partes. Santos hizo el anuncio al término de una reunión con la cúpula militar desde una base castrense ubicada a 98 kilómetros al sur de Bogotá. El mandatario reiteró que más allá de las negociaciones, las Fuerzas Armadas tienen la orden de seguir haciendo operaciones en todo el país. Paraguay siempre fue un rival complicado para nosotros. Lo dijo Juan Sebastián Verón en diálogo con los más grandes por Radio Cooperativa. Verón se refirió de esta manera al equipo paraguayo que hoy enfrentará a las 20:10 a la Argentina en Córdoba por la séptima fecha de las eliminatorias sudamericanas rumbo a Brasil 2014. Es un equipo muy físico y que tiene jugadores de experiencia, si bien no viene bien, pero el técnico no sé si tiene experiencia en selección. Los equipos que estuvo fueron campañas realmente, dentro de todo, buenas y muy buenas. A nosotros nos tocó con el Nacional de Montevideo. En el 2009, que salimos campeón de la Copa, él era el técnico. Yo creo que el fútbol evolucionó y ellos han evolucionado también como selección. Me parece que tiene jugadores interesantes, que hay que estar muy atentos. Servicio Telam para la radio. Inicio espacio publicitario. Razones para seguir escuchando Radiográfica. Para saber qué pasó. Para saber qué está pasando. Para saber qué va a pasar. Todas buenas razones para escuchar Radiográfica. Radiográfica FM 89.3. Recuperando el aire. Cuando llamás al SAME, estás llamando a todo el sistema de salud de la ciudad. Por eso en una emergencia con riesgo de vida, llama al 107. Llama al SAME. La salud en la ciudad es prioridad. Es pública, gratuita y para vos. En todo estás vos. Buenos Aires Ciudad. Cooperativa Gráfica Patricios. Impresión de folletos, diarios y revistas. Avenida Regimiento de los Patricios, 1941. Teléfono 4302-8682. Las moscas. Cuando sale, aquí viene Dios. Viernes. Y los puercos salen detrás. Viernes. 12 de la noche. Viernes. 12 de la noche. Y los puercos salen detrás. Con la Casa a Cuestas, compartiendo información para lograr una vivienda digna, donde tu opinión nos interesa. Sábados, 17 horas. Esto es Radiográfica. Esto es Radiográfica. Radiográfica FM 89.3. FM 89.3. Desde el corazón de la boca. Desde el corazón de la boca. Fin espacio publicitario. Buenas tardes, esto es Hora Libre en el Barrio. Quien les habla, Clarisa Gambera. Me acompaña hoy en el estudio Alejandra Zárate. Bienvenida, Ale. Bueno, muchas gracias, Clarisa. Y allá en la operación técnica está Walter Rojas. Estamos acá como pollitos mojados en este viernes lluvioso. Ya son un montón los viernes que llueve, porque yo ya me recuerdo diciendo viernes lluvioso, torta frita y mate. Viernes, jueves, no, está lloviendo bastante. Está lloviendo bastante, estamos en la temporada de lluvia. Bueno, Ale, bienvenida. Le cuento a la audiencia que Alejandra es la administrativa del programa REC de Inclusión Educativa, que viene haciendo radio en las escuelas medias, en las escuelas primarias, y sabe un montón del programa y recorre escuelas y hace un montón de cosas, pero es la primera vez que se sienta frente a un micrófono, ¿eso es así? Exactamente. Yo no sabía eso, ¿vale? ¡Qué debut! ¡Caramba! Bueno, que la disfrutes. Sí. bueno, estamos a la espera de los chicos de la Falcone. La escuela Claudia Falcone es una escuela media. Con orientación en comunicación social, que se encuentra en el barrio de Caballito. Y me dijeron recién, cuando los llamamos por teléfono, que están entre la lluvia y el tránsito atascados, pero que llegan. Bueno, los esperamos. Entonces, vamos a ansiosas. Vamos a esperarlos. Mientras tanto, les decimos a la audiencia que si se quieren comunicar con Radio Gráfica, el número es 4116-2848. Y les contamos también que las producciones de REC, las producciones de las escuelas que ustedes van escuchando viernes tras viernes acá en La Gráfica, se pueden ver, porque hay fotos, y se pueden escuchar, porque hay audios, en www.programasrec.com.ar. Bueno, hace 17 grados, sigue lloviendo, muestran acá las imágenes que estamos viendo ahí en la pantalla para estar actualizados. Y le ponemos un poco de música, ¿no? Un poco de música a esta tarde de viernes mientras esperamos a los chicos y las chicas de La Falcone. ¿Otra vez acá? Fito Páez con la rumba del piano. Oh, solcito, poniéndole un poco de calorcito a la tarde esta de viernes, esta tarde de, todavía invierno, ¿no? De lluvia. Bueno, estábamos charlando acá con Alejandra y pensábamos en las escuelas de comunicación, las escuelas medias con orientación en comunicación social, como la Falcone, como los chicos que estamos esperando. ¿Qué particularidad tienen estas escuelas? Bueno, mira, te cuento un poco lo que yo sé de las escuelas de las EMEM históricas. Primero y segundo y tercer año, en la mayoría de las escuelas, todas, hasta el día de hoy, que ahora va a cambiar un poco el tema de los bachilleratos, se encuentran dentro de lo que es el ciclo básico unificado. Bien. O sea que en cualquier momento los chicos se pueden cambiar de escuela sin problemas. Hasta tercer año es todo igual. Exacto. Bien. Y a partir de cuarto empiezan las orientaciones. La escuela que vos nombraste, como la 3 del 19, que ahora vamos a escuchar algo, ¿no? Sí. Tiene la orientación en comunicación social. Bueno, básicamente tienen materias vinculadas con esta orientación. Sí. Bueno, algo de periodismo, algo de medios, manejo de medios, mirada crítica sobre los medios, pero también hacer talleres donde puedan ser ellos los protagonistas de hacer producciones para que estén en los medios. Una de esas producciones, las vamos a escuchar ahora, tiene que ver con... Por un lado, los chicos leyeron un libro de Cristian Alarcón, es un periodista que hizo un trabajo de investigación. A partir de la lectura de ese libro, ellos hicieron un encuentro con el periodista, pudieron hacerle algunas preguntas, que fue un intercambio muy rico. Aparte, no es usual que los chicos puedan estar con periodistas que trabajan de verdad de periodistas en los medios. Y a partir de eso hicieron producciones. Vamos a escuchar un audio y después seguimos charlando. Dale. Laura estaba cubierta solo por una sábana, acalorada por el peso de la humedad que a las 10:30 de la mañana antecedía la tormenta. El cuerpo exhausto después de una noche de tropitango con el frente, las chicas y el resto de los amigos que quedaban en libertad. La despertó una bulla típica para una mañana de sábado, una agitación que de alguna manera pronunciaba la batalla que sobrevendría. Loco, venga, vamos a fijarnos, está toda la yuta, parece que lo agarraron al frente. María tenía las manos metidas en el agua jabonosa de un fuentón cuando llegó la peor noticia de su vida. Loco, lo mataron al frente, loco, lo mataron, mal ahí. María retorcía un jean en el patio del rancho de su novia Chaías. Vivía allí hacía 2 semanas exilada por primera vez de la casa de su familia, tras una discusión con su padrastro, un dealer de la zona. María retorcía un jean en el patio del rancho de su novia Chaías. Vivía allí hacía 2 semanas exilada por primera vez de la casa de su familia, tras una discusión con su padrastro, un dealer de la zona. María retorcía un jean en el patio del rancho de su novia Chaías. Vivía allí hacía 2 semanas exilada por primera vez de la casa de su familia, tras una discusión con su padrastro, un dealer de la zona. María retorcía un jean en el patio del rancho de su novia Chaías. Loco, parece que mataron al frente, no puede ser, loco. Todos menos ella salieron corriendo tal como estaban. María se quedó parada allí, sin volver la vista atrás, disimulando por pudor a causa de ese noviazgo corto e intenso que ya había dejado de tener con el frente. Prefirió decirse a sí misma, yo me hago la estúpida. Especuló con que si algo verdaderamente malo ocurría, alguien llegaría a avisar. Loco, parecía que estaban buscando al gordo valor, una banda de cobaña había, loco. Por eso hizo como que frotaba la ropa, soportando la gana de llegar también ella, más rápido que ninguna, a ver la suerte que había corrido el chico de quien, a pesar de la separación reciente, aún estaba enamorada. Ahí escuchábamos una de las piezas, una de las producciones de los chicos de Element 3 del Distrito 19. Exacto. ¿Que queda dónde? En el Bajo Flores. En Bajo Flores, sí. Bien, bien. El EMEN es un bachillerato que tiene una de las orientaciones en comunicación. Los chicos leyeron, es una novela. Cristian Alarcón, el periodista, lo que hace es, a partir del asesinato del Frente Vital, que en algún momento fue un conocido ladrón, entre comillas, porque era muy popular también en el barrio, porque repartía algunas de las cosas. Bueno, un personaje... Con muchas aristas y matices, pero sobre todo que era muy querido en el barrio, muere y hace una novela a partir de esta. Es una noticia eso. Él hace entrevistas en el barrio y tiene voces de distintos testimonios de gente del barrio, pero construye una novela. Lo que los chicos leyeron en la escuela es una novela larga, porque los chicos mencionaban que era la primera vez algunos que leían una novela gorda, como nunca habían leído un libro tan gordo, pero es un libro que está muy bien escrito, es muy llevadero, donde el diálogo directo de los distintos personajes con las voces reconstruidas adrede, como hablan los personajes. Con lenguaje típico. Sí, típico. Exactamente, de los chicos del barrio, de los barrios, sí. Y a partir de eso eligieron fragmentos de los que les resultaba significativo. El fragmento que acabamos de escuchar es cuando se entera la exnovia de la muerte del Frente Vital. Seguimos escuchando. Ahora sí. La primera vez que Manuel cayó preso con el Frente fue por un desperfecto técnico. La moto de Víctor, una XR100 que le había comprado Sabina con ahorros y muchas horas extra de vigiladora privada, se descompuso después de haber asaltado una estación de servicio en Martínez. Esa tarde, Manuel robó vestido con unas bermudas y una camiseta de Boca. Dice que ese día no disparó. Solo tuvo que levantarse la remera y dejar ver el fierro apretado entre el cierre y la pelvis antes de jurarle a su víctima: dame la plata porque te mato. No alcanzaron a hacer 10 cuadras cuando los encerraron con media docena de patrulleros. Ellos tenían pensado hacer ese día eso que luego los diarios llamarían raid. Nos veían juntos en el barrio y pensaban cualquiera, me contó Manuel en un atardecer triste de otoño. Igual ahora cuando no estamos robando, si nos ven con algo nuevo, piensan todos que estamos yendo a robar a la capital. Me explicó sobre las veces que él, Chaía, se pusieron ropa seria. Pantalón pinzado, camisa, chalequito de lana o de escarne, zapatos de vestir para visitar Buenos Aires. Cuando volvemos nos preguntan si hicimos algo o si nos fue bien. El estigma del chorro se viene con el tiempo en algo asumido. Aún después de salir del círculo vicioso del delito, pero, reconoce Manuel, se vive con cierto odio cuando ya no se asalta, cuando se intenta el rescate, cuando las armas a lo sumo sirven para la defensa del interior propio del territorio, para la intimidación, quizás para la defensa. En el caso de ellos dos, de esa pareja maldita, Manuel, el sobreviviente, el viudo, considera que fue la policía y los jueces lo rotularon tempranamente con el sello de la peligrosidad y la violencia como si la portaran en la sangre, como si se tratara de males incurables y congénitos. Desde que caímos la primera vez, nadie nos quería ver juntos. Los mismos vigilantes les tiran a esa a las madres. Les dicen que vamos en cana porque nos ven juntos, que si no nos juntamos, no serían así. Fíjate con quién andas y con quién se junta. Se lo devolvemos, pero acá no lo queremos ver más. Les dicen y ella les creen, pero después por fin un día no les creen más. Cuando me muera quiero que me toquen cumbia. Ese es el libro de Cristian Alarcón. Y esa es el disparador para hacer un trabajo de investigación con los chicos del EMEN del Bajo Flores, con el EMEN 3 del 19. Ahora, este es un libro que tiene muchas lecturas posibles. Uno se puede quedar con una lectura que es la historia del Frente Vital, que es una especie de Robin Hood, decíamos acá fuera del aire, porque era muy popular, porque repartía parte de lo que robaba. Bien. Otra lectura posible tiene que ver con lo que recién aparecía como fragmento que eligieron los propios chicos, ¿eh? Y tiene que ver con el estigma de pibe chorro, que en realidad no tiene que ver con haber robado, sino con determinados rasgos o vivir en determinados barrios. La ropa. Bien, hay una construcción de identidad que la mirada de los otros pone sobre los pibes, más allá de que haya alguna vez sido parte de un robo o no. La mayor parte de los pibes no lo han sido jamás. Sin embargo, si se los ve por la calle, son pibe chorros. Sí. A mí me acordaba un poco de la película El Oso Rojo. Sí. También, que si bien sale de la cárcel, la misma policía lo persigue. Bien, ¿cómo te rescatás? ¿No? Los pibes hablan de que se quiere rescatar, la tiene bastante difícil. Y sí. Porque el estigma es pesado. De hecho, sin ir más lejos, la otra vez estábamos acá esperando, estábamos con chicos de retiro de la escuela Padre Mujica que estaban contando una investigación en relación a la situación del barrio, y uno de los compañeros de grupo de los chicos llegó tarde corriendo y dice que trabaja en un restaurante y viste, los restaurantes trabajan justo a la hora del almuerzo y la cena. Terminó su horario del almuerzo y se vino para acá, para la radio, para estar con los compañeros de la escuela. Y lo paró la policía porque venía corriendo. Y la verdad que venía corriendo, se bajó el colectivo mal, 10 cuadras antes, y venía corriendo porque el programa de hora libre arranca a las 3 de la tarde. Entonces, y los compañeros le mandaban mensajito de texto porque estaba llegando tarde. Ahora, evidentemente algo en su cara hace pensar a la policía que es sospechoso de no sé qué cosa. de estar corriendo. Pero cuando yo corro por la calle, usualmente no me para la policía. Debe ser que yo no tengo una cara de piba chorra. Por ahí si me pongo la viserita, puedo pasar. Y ahí puedo decir, sí, puedo andar. Allá, nuestro operador técnico, a full, con esa viserita, te no paramos corras, en todos lados. No corras porque corres peligro. Escucho una producción más. Ya están llegando los chicos de la Falcone con los que vamos a comentar algo de esto. Dicen a 10 cuadras. Bueno, escuchamos otro audio. Antes de ser custodia y de manejar un arma, Sabina había hecho un largo camino de esfuerzo por lograr una estabilidad económica que le permitiera darle a lo suyo lo que ella nunca había tenido. Para ir a la escuela desde el rancho en el que vivían cerca del pueblo chaqueño de Las Palmas, Sabina y sus dos hermanos varones caminaban cada mañana varias leguas. Iban descalzo. Vivían en un retazo de campo seco. Pobre como los más pobres. Tenía 14 años cuando se enamoró de un gendarme, un amor de primavera prohibido. Su padre, obrero del ingenio azucarero, odiaba los uniformes. Cuando supuso que estaba embarazada, me dio una paliza con esos latigazos que usan para arrear los animales. Me sangreaba la espalda y yo me revolcaba como la víbora de dolor. Por eso le maldije a mi viejo. El gendarme quiso que vivieran juntos y asumí la paternidad del niño. Pero la amenaza familiar era tan fuerte que Sabina continuó sola. Después del parto, escuchó que su padre quería anotar al bebé como propio. Apenas pudo, se levantó al alba y marchó al pueblo. Lo llamó Julio César y lo escribió como su hijo. Al regresar, volvieron a palearla. Tuvo que esperar un año hasta que su hermano mayor, que había partido a Buenos Aires, le enviara dinero para el pasaje. Llegó a San Fernando a trabajar cama adentro en la casa de una familia acomodada. Allí conoció a la mujer que se transformaría en su madre para el resto de la vida. Justo en esa casa trabajaba también la que después yo tomé como mi verdadera mamá, Medina. Se empezó a encariñar conmigo, que hasta en todo el barrio le dijo a todos que yo era la hija de su marido, de una señora anterior. Y empecé a decirle papá a él. Y mamá, ella. Me quisieron tanto que terminé viviendo con ellos, en la casita de acá a la vuelta. Volvió a enamorarse de un hombre que parecía bueno y sería padre de su segundo hijo, pero todo fue peor. Compraron un terreno en José C. Paz y se fueron a vivir juntos. Seguíamos ahí escuchando atentamente el tercer fragmento que los chicos eligieron. Los profes en la escuela usualmente usamos algunos disparadores, recursos, para empezar a hablar de otras cosas. A ver, hay una primer lectura que era la más evidente. Bueno, leer una novela es un contenido de la escuela media, lógicamente. Y a partir de eso se desprenden un montón de cosas. Recién decíamos, bueno, acá aparece algo de lo social. Claro, cómo cuenta cómo va la vida de la chica, que se tiene que ir de la casa porque el padrastro, que no es el padre, la ataca físicamente. Bien, aparece por eso. Podemos leer violencia de género y a partir de eso empezar a trabajar. Hay una mención a un hecho histórico. Aparece esta cosa de que al padre es del ingenio Ledesma o el ingenio azucarero y no le gustan los gendarmes. También a partir de ese pequeño dato que aparece novelado se puede desarrollar una historia, ¿no? Desovillar la historia de la dictadura y qué pasó con los ingenios y la gendarmería en esos lugares. Bueno, nada, a partir de un recurso concreto que es una novela, los chicos pueden empezar a hablar un montón de cosas. Y a veces, desde un recurso literario con personajes que ellos sienten como más cerca, es más fácil empezar a hablar de algunas cosas. Y además, por ahí ellos mismos se largan a hablar de problemas que ellos mismos tienen. Bien, claro, hay algo de eso de la identificación. Les cuento que acaba de llegar Patricia, bienvenida. Está con los pelos de la lluvia. Estoy con los pelos de la lluvia. Tardamos una hora y media en llegar acá. Una hora y media viajando. Una hora y media viajando. Así que perdón por haber llegado tarde. Están los chicos de la Falcone afuera. Te cuento que estamos compartiendo el trabajo. Estamos contando que hay escuelas con orientación en comunicación que hacen experiencias distintas y estamos compartiendo audios de una experiencia del EMEN del Bajo Flores. De los chicos que también tienen orientación en comunicación social y habían hecho todo un trabajo a partir de eso. Que le hables a ese. A ese. Ah, en realidad porque nos estamos encimando. Las tres con el frío y la lluvia nos ponemos en el mismo micrófono en vez de usar todo el estudio de la gráfica. Gracias, Walter, ahí nuestro operador fundamental. Patricia, ya llegaste, bueno, tranquila. Nada, no sé quién sincroniza los semáforos, es la lluvia, no sé qué es lo que pasa. Los viernes son difíciles, los siempre. Viernes son difíciles, pero bueno, llegamos, los chicos son de un bachillerato en comunicación social y justamente lo que van a hablar, ellos te van a explicar mucho mejor, pero tiene que ver con este proyecto del cambio de currícula. Bien, algo de lo que acaba de hablar Alejandra. Yo claro. Estoy un poco enterada, me van a tener que contar mejor ustedes. Uh-huh. No va a ser más. Hasta ahora me decía Alejandra que los tres primeros años todos los colegios son iguales. Y después algo de la orientación. Es que ya en tercer año se planea meter alguna materia que tenga que ver con la orientación y que sea, digamos, como una especie de gancho a lo que sería la especialización. En la escuela donde yo estoy a la mañana, que tiene una especialización, es rara la especialización, han venido los chicos de la escuela Padre Mujica, tienen una orientación que es algo así como un bachillerato sociocomunitario, de proyecto sociocomunitario, y ellos tienen una materia en tercer año, ya estuvo planificado así desde el principio, que no corresponde a lo que sería el ciclo básico y que tiene que ver, la materia se llama comunicación. Entonces, en ese momento se decidió que la materia que optaba la escuela, porque estaba esa o psicología, tenía que ver con la comunicación porque era fundamental para hacer un proyecto sociocomunitario, pensar la comunicación comunitaria, pensar en comunicación social, en estrategias de comunicación. Bueno, ya en ese momento, cuando se puso esa especialización, fue una novedad. Pero ahora parece ser que todos los bachilleratos, porque avanza todos bachilleratos, van a tener una materia en tercer año que tiene que ver con la especialidad. Ah, que tiene que ver con la especialidad y que puede ser lo de comunicación. Por ejemplo, nosotros en la Falcone, que somos un bachillerato en comunicación social, las materias específicas están a partir de cuarto. Claro. Entonces habría que correr una de las materias específicas a tercero. Porque de eso se trata, ¿no? Correr algo del bloque final hacia tercero. Está perfecto. Bueno, igual a toda una movida, porque en el medio se mueven horas, se agregan horas. Y desaparecen algunas orientaciones también. Y desaparecen algunas orientaciones. Por ejemplo. Y me acuerdo que la MEM 2 del 20 tiene una orientación que es de salud. Esa no va a existir más, supuestamente, hasta lo que sabemos. Hay un par que no van a estar más. Y con esto también pierden horas muchos docentes, que es el tema que hay que ver. Va a ser una movida impresionante, porque esto, uno no tiene idea de los alcances que puede llegar a tener, pero me parece que afecta a muchísimos docentes. Sí. Y aparte mueve totalmente la escuela, ¿no? Porque... Bueno, está bien que los chicos van a empezar, los que empiecen, con este nuevo formato, pero a lo que veníamos acostumbrados, Y la posibilidad de cambiarse de escuela, ¿no? Porque entonces, ya una vez que empiezan a ser distintas las materias, tenés menos chance. Porque hasta tercer año, aparte lo de la orientación es siempre relativo. Yo me cambié de escuela en tercer año y cambié mi orientación. Yo estudiaba un comercial, me pasé un bachillerato pedagógico porque a partir de ahí descubrí que me interesaba. Estos cambios van a ser cada vez más complejos. No, supuestamente van a ser como más fáciles. ¿Y cómo haces con las materias que ya tenés, que no pertenecen a la orientación, que después querés hacer, si te querés cambiar de orientación? Va a haber muy poquitas orientaciones, por lo que tengo entendido, y es a nivel nación también. Claro, el tema se pensó básicamente porque si vos vivís en Tucumán y te mudás a Buenos Aires, sí, y tenés una especialización en Tucumán, y sí, qué sé yo, algo así, tenés que tener acá la oferta que correspondería para hacer la correlación, para hacer el cambio. No sé si tanto estuvo pensado en qué pasa si quiero cambiarme de especialidad, ¿no? Porque bueno, igual pasa ahora también, porque en cuarto y en quinto, sí, ¿no? Vos te querés pasar, están los chicos haciendo comunicación social y se quieren pasar, no sé, a un bachillerato en letras, un problema también. También es un problema. Hasta tercer año y porque tenés que... Bueno, vamos a seguir charlando. Patricia, me dice acá Walter que estamos sobre el horario de la tanda. Aprovechamos la tanda para que entren los chicos y las chicas de la Falcón y seguimos charlando sobre este tema. Tanda de la radiográfica. Inicio de espacio publicitario. Radiográfica te relaja. Radiográfica te relaja.

amigo siempre dice que tienes todo para ser feliz y no te alcanza. No, no te alcanza, hermano. Se necesita un poco más. Aunque funcione, aunque haya amor, algo se pierde y siempre viene de la vida algo mejor. Nunca alcanza, no, nunca alcanza, hermano, no, no. Si todo el mundo busca un poco más. Bueno, han recorrido un largo camino, pero han llegado acá a La Boca. ¿De Caballito La Boca o Almagro La Boca? ¿Qué es Caballito? No, estábamos en Palermo. Palermo, ¿por qué estaban en Palermo? Porque los chicos vienen de hacer una radio abierta, ¿sabes? Ah, están recorriendo la ciudad de Buenos Aires. Sí, claro. ¿Sabes? Bien, entonces, de La Falcone a Palermo, de Palermo a La Boca. Bien, ¿qué era? ¿Una radio abierta por qué? Por una feria de ciencias intercolegial. Ah, mira, me contaba la profe que ustedes también son parte del centro de estudiantes de La Falcone. Sí, sí. ¿Y estuvieron haciendo algo este tiempo con el centro de estudiantes? Sí, básicamente ahora más que nada nos estamos abocando a lo que es toda la lucha por el cambio curricular, que no solamente nos influye a nosotros con, digamos, nosotros tenemos el título de bachiller con orientación en comunicación social, sí, sino es más que nada a nivel general de escuelas medias, ya que el primero y el segundo año sería equivalente en cualquier colegio, sea comercial, normal, bachiller, liceo. Y bueno, más o menos lo que estábamos hablando es que cómo influía esto en los títulos a futuro. Por ejemplo, el comercial, que ahora sale con el título de perito mercantil, dejaría de existir, o sea, dejaría de tener ese valor para ser bachiller con orientación A. Y nada, la idea es justamente es poder hablar con esas escuelas en particulares y cada vez, digamos, ser más, porque este cambio en sí fue inconsulto, o sea, que nosotros nos enteramos hace 2 semanas, más o menos. Y lo que hacen, digamos, desde el ministerio es dejarle el poder a los directivos en comunicar o no a la comunidad educativa de que este cambio va a pasar el año que viene. Entonces, hay un montón de colegios que todavía de esto no se enteraron. Y es importante que nosotros, ya que sabemos que el cambio no es para mejor, sino que es para peor, el poder comunicarlo y el poder debatir de por qué es este cambio, por qué siempre, nunca ponen en juego la participación de la comunidad educativa, que es con todos los cambios que venimos teniendo ya hace bastante en la educación pública. Bien, es importante porque hay como distintas dimensiones. Uno puede debatir y llegar a la conclusión de que no está de acuerdo con el cambio, pero hay una parte previa que es cómo se genera una política de participación. Cuando un cambio está en de fondo, porque va a involucrar al sistema educativo, que es uno de los sistemas más universales, o sea, todos los niños y niñas del país pasa por el sistema educativo, es muy de fondo. Y si vos no lo consultás a lo que ustedes bien dicen como comunidad educativa, que involucra a docentes, alumnos, familias, es difícil, es como muy imperativo, baja una norma y la gente no está de acuerdo, algunos no saben de qué se trata, algunos no se enteró. Me parece que hay mucha gente que no se enteró todavía. Y lo que les quería preguntar, no sé si ustedes tienen relación con otras escuelas, me parece que el punto de mayor conflicto tiene que ver con las técnicas. Sí. ¿No? Sí, de hecho se bajó en realidad el año pasado, pero se bajó realmente a los colegios este año, en el cual se le bajaba una especie de cómo sería el primer año que viene en los colegios técnicos, y ahí sí que eran cambios bastante radicales porque le sacaban capaz dibujo técnico. Le restaban muchas horas y era la materia más importante a lo largo de los 6 años. Entonces no estaba bueno eso y se vio, además de que, a pesar de que hubo, por así decirlo, negociaciones, no se llevaba ningún acuerdo con la comunidad educativa, y mismo sabemos que las que enojaron ahora para las demás colegios medios, medias, no van a ser tampoco muy buenas teniendo en cuenta lo que pasó con los técnicos. Y mismo con los artísticos, vos salías antes de un artístico y podías ser maestro, y ahora es lo mismo, digamos, con orientación A, y deja de perder todo el valor que tenía de hacer esos 6 años, porque vos elegís hacer también 6 años y no 5, como en la escuela media común, por así decirlo, son entonces, los años que... Entonces, a ver, para que yo trate de ir entendiendo. Por ejemplo, acá cerquita somos vecinos de la Belgrano. La Belgrano, vos estudiabas 6 años, era difícil, tenía talleres. Quien elegía sabía que estaba eligiendo este camino, pero la recompensa, para decirlo de alguna manera, el título con el que uno salía de ahí era de maestro en plástica. ¿Esto ya no sería así? No. Ya hace como, no sé si 2 o 3 años. Sí, me parece que desde el 2010. Tenés bien. Que hacer un postítulo para poder ejercer la profesión. O sea que igual tenés que hacer los 6 años, pero no... Bien, un cambio. Sí, este cambio igual va por, digamos, nosotros no estamos en contra del cambio curricular porque las currículas son viejas, demasiado. Este cambio se da por la homologación de los títulos a nivel nacional. A los técnicos más que nada es a los que les sirve la homologación porque pueden son los que estudian durante 6 años y salen ejerciendo una profesión y para que ese título valga y ellos puedan ejercer en todo el país es necesaria esta homologación. El tema es cómo se da la homologación, que sin consulta, que les sacan materias. Por ejemplo, el FADER es un colegio especial, digamos. Porque ¿Pero qué tendría? ¿El título de técnico o de bachiller? Porque me parece que también tiene que ver cómo lo se llama, ¿no? Como sí, me parece que no es más técnico, claro. Digamos, que tienen que hacer un terciario o un postítulo para poder, digamos, ejercer la profesión. Y el FADER, por ejemplo, es un colegio único en Sudamérica con la especialidad de técnica artística que tiene una mezcla de materias y les estaban sacando dibujo y composición, grabado, dibujo técnico, que son materias específicas para las especialidades. Entonces, digamos, ellos estaban en contra de eso. Y el cambio de currículas, digamos, ellos están a favor de que les sumen materias porque es necesario que les sumen horas. Por ejemplo, tenían química, pero no tenían la práctica, tenían solo la teoría. Entonces, a la hora de agarrar algo químico, se podían, no sé, quemar o algo porque no tenían la práctica. Y ellos querían que esas materias estén, pero en las currículas no entraban, sí les sacaban materias. Claro. Bueno, y por lo que plantean es muy rápido, ya a partir del próximo año estarían implementándose. Sí, para un cambio tan radical es muy poco el tiempo de claro, debate, de digerirlo. Esto es necesario por la Ley de Educación Nacional. Ese es el tema, no es que es cuestión de Ciudad de Buenos Aires, es a nivel nacional. Lo que pasa es que me parece que se tardó demasiado y lo que no se hizo fue el debate al centro de lo que sería la docencia, ¿no? El docente con los alumnos, poder pensar y repensar a ver cómo mejorar esto. Nada más porque bajaron por separado, o sea, primero se le bajó a los técnicos y después a los demás colegios. Entonces también nos fue una especie de desorganización para ver cómo luchábamos para que fuera por el camino que nosotros queríamos. De hecho, ahora lo que estamos pidiendo es la suspensión, que por lo menos se suspenda el cambio hasta el año que viene y el año que viene se pueda debatir mejor con dentro de la comunidad educativa. Claro. Y que no se aplique directamente el año que viene. Claro, que no es una bajada así. Y la participación de sus compañeros, sus compañeras, ¿están interesados? ¿Cómo la ven? Más o menos. Por ahora es difícil porque hasta para nosotros es difícil poder explicar o hacer entender cuál es la gravedad del cambio. Pero por lo menos en los técnicos, que son colegios difíciles de organizar, que históricamente nunca estuvieron organizados, a raíz de esto se empezaron a organizar, han tenido marchas ellos durante el año donde han sido miles de personas, han tenido reuniones en las legislaturas, se han armado centros de estudiantes a partir de este conflicto. Y nosotros, digamos, nos enteramos del conflicto de los técnicos y empezamos a hablar y sabíamos que iba a llegar un cambio para nosotros, pero no sabíamos que iba a ser tan pronto. Pero nos enteramos también que, por ejemplo, lo de los técnicos está desde el 2006, se sabe de este cambio, y se tendría que haber hecho en el 2009. Y por cuestiones del gobierno de la ciudad, no pudieron hacerlas y tenían una prórroga hasta este año. Y se suponía que este año ya tenían que homologar y tenían que hacer el cambio de currículas, pero no llegaron. Y lo que se pide también es que se suspenda el cambio curricular, porque en las técnicas especiales van a tener un año más para cambiar la currícula porque todavía no saben cómo hacerlo, porque es muy complicado. Si pueden prorrogar el cambio de curricular de las especiales, pueden prorrogar todas, digamos. Claro. Eso es lo que pedimos nosotros. Que den más tiempo. Que siga, que digamos, que tengamos la homologación que tenemos ahora y que el año que viene se cambie y se homologue el título con la nueva currícula. Bien. ¿Y ustedes la información esta que están manejando, cómo la consiguen? Les cuento que el tema de currícula es difícil para los docentes, o sea, el sistema educativo es complejo, cada escuela tiene sus bemoles, cada orientación, Cuéntenme ustedes cómo están tan informados, si comparten alguno de estos debates con docentes. Nosotros especial, es un caso específico el del Falcone, por la relación que tenemos con los docentes. Nosotros estamos como centro de estudiantes dentro de una coordinadora de colegios, que es la CEB, Coordinadora de Estudiantes de Base. Cada vez que nos juntamos, nos vamos enterando de todas estas cosas que van surgiendo, porque hay colegios técnicos que vienen a contarnos de los nuevos cambios que vienen, las cosas que bajan en sus colegios, las cosas que les muestran los docentes, y nosotros a raíz de escuchar todo este rumor de los cambios de currículas para todas las escuelas medias, empezamos a preguntar en la escuela, y los docentes empezaron a decir, sí, algo se está hablando, y cada información que ellos iban teniendo, nos iban contando, porque nosotros les pedíamos por favor, porque digamos, más allá de que nosotros entendamos esto como un cambio que es de una manera radical, que está mal, que es inconsulto, se restan horas y hay docentes que se quedan sin horas, hay materias que se están sacando. Por ejemplo, nosotros en quinto año tenemos filosofía y psicología y esas materias no estarían más en quinto año. Y no sabemos si estarían en cuarto, si estarían en tercero, si no estarían. Claro. Habría dos docentes que no tendrían más las horas en el colegio. ¿Y qué reemplazaría, por ejemplo, esas dos materias? No se sabe. Saben sola lo que ya tienen hecho es el ciclo básico, que sería primer y segundo año. Y que ni siquiera, chicos, o sea, solamente bajó el primer año y segundo, tercero, cuarto y quinto, está solamente las materias, pero sin la cantidad de horas que serían esas materias. Claro, no saben cómo va a ser. O sea, para algunas no saben todavía todas las materias que van a estar. Entonces, el chico entra el año que viene a un primer año y no sabe con qué materias va a encontrarse a lo largo de su estadía en la escuela secundaria, con qué título se va a recibir, cuál va a ser el valor de su título. Y claro, gradualmente lo van armando a medida que vos vas entrando a un año diferente, vas sabiendo qué materias vas a tener. Ah, bueno, te tirás a la pileta y vas viendo. Sería como un poquito de improvisación, ¿no? No me parece que esté... Va, porque uno debería poder decidir, ver cómo es toda la trayectoria de los 5 años o los 6. Patricia, no, a mí que me ha tocado ser mamá de alguien que tenía que entrar a la escuela secundaria, yo me he fijado en ese detalle. Claro. No es un detalle menor y tiene que ver con la expectativa que tiene la familia y el perfil que vos ves que tiene tu hijo. Entonces, no podés meterlo en un colegio que vos no sabés qué tipo de materias va a tener. Claro, claro. Sí, es muy definitorio eso. ¿Se charla esto en la sala de profesores? ¿Está provocando debates? ¿Cómo lo está viendo? Sí, sobre todo porque hay una cuestión de defensa del trabajo, ¿no? Estamos como muy, digamos, expectantes a ver qué va a suceder con las materias y con la cantidad de horas. Y pese a... Yo estoy en el ciclo superior, que sería la especialidad, pese a que... no nos afectaría directamente el año que viene porque no se movería, porque empezaría el primer año de esta nueva modalidad. Estamos pensando, a ver, en tercer año, ¿qué materia podría ser el gancho que a los chicos les viene bien para empezar con la especialidad? No sé, ustedes que hicieron comunicación social, ¿qué materia de comunicación social debería estar en tercero? ¿Qué sé yo, no? Y no sabemos, por eso queremos que sea consulto y poder juntarnos también con los docentes, ¿no? Con gente del ministerio que esté capacitada a poder pensar esto, digamos, porque nosotros hemos tenido las materias de la especialidad, pero por ejemplo, somos un colegio en comunicación social, pero no tenemos radio, digamos, durante es muchos años. Es un conflicto años. Eso. Eso es un reclamo, anotamos, sí, reclamo. Anotamos. Claro. No tenemos edificio tampoco, tenemos edificio propio, pero... El año que viene seguramente, si se termina, van a tener un edificio. Que también es ese otro punto de conflicto. Porque, sí, bastante grande. Claro. Cuenten ustedes, a ver. Bueno, nosotros nada, hace 6 años que estamos en un edificio, bueno, en Caballito. En realidad nosotros tendríamos que estar en Malavia. Claro, recién yo les cuento la cocina. Como ustedes no llegaban, nosotros nos fijábamos. Vamos a charlar con Alejandra. Alejandra es la administrativa del programa. Nos va a contar un poco dónde queda la Escuela Falcón. Entonces se fija el listado y me dice, queda en Malavia. Le digo, no, yo fui y queda en Yerbal. ¿Cómo? ¿Qué pasó? Bueno, resulta que en el 2006 se cae un techo. A raíz de eso se toma el colegio y se consigue para el 2007 este edificio, que es el que está en Yerbal, que bueno, hacía creo que 16 años que estaba clausurado, o sea, lo, lo abrieron de nuevo para nosotros y encima era para una escuela primaria, o sea que las aulas de por sí, nosotros entramos 18 como mucho, 18, 19 chicos por aula. Además de que tiene, bueno, bastantes pisos, no hay ascensor, no hay salida de emergencia, porque encima estamos justo al lado de la vía, o sea que la salida de emergencia, no sé, saldríamos ahí a la vía y veríamos qué hacer. También, nada, teníamos conflicto con este edificio, más allá del tema del ascensor, en el 2007 tampoco había gas, también se toma el colegio, se consigue el gas, más que nada la lucha fue en el 2008, que fue en conjunta, digamos, con más colegios, que fue por el tema de las becas y las viandas, que se había reducido bastante, que igual cuando se toman los colegios, siendo muchos más, se consigue un porcentaje, pero no el mismo porcentaje que estaba previamente, porque obviamente que lo que hacen es cada vez menos a la educación pública y cada vez más a la educación privada, ¿no? Por sí, este año el presupuesto bajó bastante para la educación pública y para la privada subió como el doble, más o menos. Entonces, nada, es ahí cuando también te das cuenta en cuál es el fin del gobierno que tenemos ahora y el por qué nosotros, estando en escuela pública, no confiamos ya en cualquier cambio que quieren hacer a nivel general en escuelas medias, primarias, ya lo vimos con también cierre de cursos, que también era... Es un problema que nosotros tenemos, que si nosotros el año que viene nos pasamos a Malavia, las aulas van a ser como para 30 personas. Entonces, nada, nosotros ahora somos 18 chicos por curso. Entonces, también ver eso de que si somos menos de 20, nos fusionarían los cursos, o sea que también cerrarían y 40 chicos más o menos en un aula ya tampoco entraríamos. Además de que le sacan horas a docentes y todo lo que eso conlleva el cierre de cursos. Sí, pero hay algo muy llamativo, ¿no? Porque dentro de la construcción, que es impresionante, ¿no? Vos decís, uh-huh, son aulas para 30 chicos, está concebido los espacios para las materias específicas en comunicación social, que también son muy grandes. Sí, yo no me imagino haciendo un taller de radio con 30, es como complicado, digo. Sí, que un aula sea grande no quiere decir que uno va a apilar y va a poner en la cantidad de metros todos los niños que entran uno al lado del otro. Pero bueno, la idea es tener 30, ¿viste? Claro, claro. No, pero hay algo de lo que tiene que ver con lo pedagógico, lo que debería ser un taller que no está siendo contemplado. Chicos, la verdad es que está quedando poquito tiempo del programa. Me parece que es muy interesante lo que estamos charlando. Me quería recalcar, primero, que cuando viene una bajada de arriba así como muy autoritaria, no se debatió, y en el contexto de que fueron pasando un montón de cosas, que es lo que vos estabas rescatando, por supuesto que lo primero que sucede es estar en estado de alerta. Después me parece muy importante esto de que casi todo lo que lograron fue a fuerza de lucha y organización, que es un dato. Lo otro, preguntarles, a ver si estuvieron charlando, se empieza a debatir un proyecto sobre la posibilidad de que los jóvenes voten a los 16 años. Hay muchas voces, hay voces que están hablando de que los chicos a los 16 años no tienen la responsabilidad, o no sé, ¿cuántos años tienen ustedes? 17. 18. ¿Vos? 17. 17. Bueno, nada, ¿qué opinan sobre así una opinadita, una pasadita, si estuvieron debatiendo sobre esto o no todavía? ¿Tienen alguna opinión? Se va a empezar a debatir, es un proyecto abierto, ni siquiera tiene número de expedientes. Se empezó a consultar sobre qué piensa la sociedad y van a opinar todos, opinan todos cosas distintas. Y la verdad que, digamos, yo no me detuve a pensar cómo es esto, digamos, qué es lo que trae, cuáles son sus pros y sus contras. Sí, en la semana, por lo menos en mi curso, se estuvo debatiendo en varias materias. Y hay, dentro de mi curso, por lo menos, hay varias posturas diferentes, digamos. Hay varias caracterizaciones diferentes, unos que están en contra del gobierno nacional, otros a favor, otros que dicen... Y queda muy atado el debate sobre, puntualmente, si se vota o no se vota, ese debate más grande. Sí, digamos. Bien. O también está el debate de por qué puede votar un chico a los 16, pero no puede ir preso por matar a alguien. Bien. Digamos, hay varias cosas también, digamos. Y había varios debates sobre que era una jugada del gobierno nacional para... que los chicos, porque digamos, que los chicos puedan votar optativamente, digamos, sí, que sea optativo, y los que iban a votar iban a ser los kirchneristas, digamos. Y había los otros también, bueno, en realidad no sé, habría o que o los decir. Otros pueden no los votar pueden. Y... La imputabilidad está subiendo, está en los 16. Para mí yo no estoy de acuerdo con que estén los 16, o sea, habría que pensar por qué se los puede meter presos y por qué no podrían opinar sobre los que votan que los van a meter presos. Bueno, nada, es un debate abierto. Lo más interesante, por ahí, profe, lo más interesante es que la escuela es un espacio de debate político, porque la educación tiene que ver con esto del debate político, lejos de tener que no debatir algunas cuestiones o de mordazas, o porque también hubo un debate vinculado a qué se puede debatir y qué no se puede debatir en la escuela. La verdad que la educación cívica, la historia, son materia de debate, son materia de debate político, y en eso estamos, ¿no? Y me parece que es el lugar, porque la educación contempla un espacio para la, digamos, la construcción de ciudadanía, de los educandos. Exactamente. No es solamente un cerebro tipo banco de la nación para meter conocimiento, ¿no? Es bueno. Bien, no hay conocimiento objetivo, es pura, no, claro. Es puro debate y subjetividad y construcción de, bien dice la profe, ciudadanía. Lo felicito por este debate que se inicia. La verdad que son los primeros que nos traen todo el conflicto y el debate que se va a venir con esto del cambio de currícula, así que veremos cómo se va desplegando y desarrollando esto. Nada, los felicito y los vamos a seguir invitando para que nos cuenten. Gracias por llegar. Sí, un día que no viajemos desde tan lejos. De todas maneras, por este año estamos en Yerbal, seguro, ¿no? Así que bueno, podemos venir de Yerbal para acá. Bueno, esto fue Hora Libre en el Barrio, acá en la Radio Gráfica. Gracias a los chicos y las chicas de La Falcone. Gracias, profe. Nos encontramos el próximo viernes.